17:34 y estamos en comunicación con el señor Carlos Grande, presidente del Partido Solidario. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, usted sabe que el Partido Solidario acá está en plena construcción, es un partido o un espacio político relativamente nuevo. Por lo tanto, ¿por qué no nos cuenta un poquito cuál es, por dónde aparece el Partido Solidario, cuáles son sus objetivos? Bueno, el Partido Solidario es un partido que realmente es bastante nuevo en el escenario, es bastante nuevo, digamos, tiene ya sus años, más de 10 años en el escenario político, y es un salto cualitativo, decimos nosotros, de la experiencia cooperativa y del movimiento cooperativo, transformándolo en una herramienta política partidaria que nos permite de alguna manera interpelar a la sociedad y con nuestros valores cooperativos, solidarios, humanistas, poder gestionar en algunos lugares, como ya lo hemos hecho. Nuestro referente nacional es Carlos Heller, que fue dos veces diputado nacional, y Juan Carlos Junio también fue diputado nacional, que son los representantes en términos nacionales del partido, que si bien es un partido, como vos bien decías, bastante nuevo, viene desarrollando una experiencia ya en casi más de 15 provincias de la Argentina, y particularmente en la provincia de Buenos Aires tiene presencia en las 8 secciones electorales, con referentes en más de 70 localidades de la provincia. La provincia tiene 135 localidades y en más de 70 está el Partido Solidario creciendo y afianzándose. El Partido Solidario, podríamos decir que acá en Trenquelauquen aparece como integrado al frente de todos. Sí, no solo en Trenquelauquen, el Partido Solidario es fundador de este frente, forma parte del frente de todos a nivel nacional y a nivel provincial, acompaña la fórmula de Alberto y de Cristina en términos nacionales y las de Axel y Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, acompañando a muchos candidatos y candidatas que tenemos dentro de la provincia y particularmente en algunas provincias de nuestro país también, en esta campaña que realmente lo que hemos visto en las PASO nos da una esperanzadora un esperanzador futuro para este presente tan negro que está viviendo la Argentina y puntualmente nuestra querida provincia, con indicadores que son tremendos en términos de pobreza, de exclusión, de endeudamiento, y que estamos convencidos que tanto de la mano de Alberto como de Cristina y de Axel en la provincia vamos a poder dar un revés a esta historia política de la Argentina y de la provincia, construyendo un país donde se gobierne para las mayorías. Dura tarea van a encontrar tanto los referentes de la nación como de la provincia, del frente de todos, pensando en el 40% de pobreza, una desocupación de más de 2 dígitos y una deuda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que si bien se menciona mucho la deuda de la nación, no se menciona tanto la deuda que va a dejar Vidal en la provincia, ¿no? Sí, preocupante lo de la deuda de la provincia, que es mucha deuda con acreedores extranjeros, ¿no? Acá puede aparecer, como apareció en su momento, un Griesa y querer ejecutar cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de nuestra provincia. Antes la deuda que tenía por lo general la provincia de Buenos Aires era más una deuda interna. En este caso nosotros hemos tenido un gran endeudamiento con acreedores externos, con lo cual esto es muy preocupante en términos de cómo desarrollar la política hacia el futuro del partido, de la provincia de Buenos Aires en términos de la gestión pública. Y creo que el Frente de Todos, como organización política, va a tener que atravesar un desafío enorme porque hay que recuperar no solamente, digamos, el tejido social que está destruido, vos lo decías en términos de la desocupación, de la pobreza, de la gran cantidad de negocios y pequeñas y medianas empresas cerradas. Acá lo que hay que reconstruir es la confianza de la gente en un proyecto político que en el inicio va a ser difícil, va a ser duro, pero Alberto, al menos en todas sus declaraciones, lo está enunciando, Cristina también, es fundamental desarrollar el mercado interno de la Argentina, y para eso hay que ponerle plata a los jubilados, hay que liberar el tema de los medicamentos para los jubilados, hay que resolver inmediatamente la cuestión de la alimentación para la Argentina en general, y que la gente pueda, digamos, pensar en un presente un poco más digno, y a partir de ahí, después de este shock inmediato que hay que hacer en la economía, reconstruir un circuito virtuoso de producción, de ponerle material agregado, digamos, al desarrollo de las materias primas que la Argentina produce, y eso es trabajo para la gente, con lo cual, bueno, hay que recuperar ese circuito. Si podemos recuperar el circuito virtuoso de la economía apuntalando el mercado interno, seguramente rápidamente, como lo hemos visto con Néstor en el 2003, se puede revertir una situación de recesión como la que estamos viviendo, de enfriamiento de la economía, ¿no? Con tasas superiores al 75-80%, es prácticamente invertir en cualquier ámbito de las distintas estructuras productivas del país. Sí, bueno, es el desafío que vamos a tener que afrontar, pero creo que lo que hay detrás de esto, me parece que es un dato que es muy importante para vos y digamos para toda la audiencia, es que hay decisión política de afrontar lo que debemos afrontar. Y la decisión política está puesta de cara a la gente. Y creo que poniendo en primera instancia cuestiones como la educación pública, la salud, el trabajo y la recomposición del mercado interno nos va a permitir que este frente de todos, y como dice Alberto, ¿no?, que es con todos, bueno, es con todos en un país donde todos tenemos que sentirnos representados y sentirnos confiados de que el destino que tiene nuestra patria es un destino que no solamente es para nuestra Argentina, sino que también terminar con estas políticas neoliberales en la Argentina también va a tener un alto impacto en la región, y creo que hoy por hoy también hay que pensar no solamente en términos nacionales, sino en términos de cómo la región va a recomponerse, porque el mundo global, digamos, también necesita de que haya una política regional, ¿no? Sí, no, lo que yo pensaba, y le hago la pregunta a usted, que no va a ser fácil bajar las tasas, pensando en que los bancos han agrandado sus ganancias en función de generarle deuda al Estado, y bajar el porcentual significaría una dura lucha entre el Estado y los bancos. Sí, seguramente. Acá, digo, el debate, bueno, si nosotros escuchamos un poco los discursos de la campaña previo a las PASO, cuando Alberto dice, si tengo que elegir entre los bancos y la educación, voy a elegir la educación, si tengo que elegir entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados, y así sucesivamente. Lo que nosotros tenemos que tener en claro, que bueno, será una transición donde la centralidad no esté en el mercado financiero, digamos, no esté en el desarrollo de un capitalismo financiero, sino que lo que hay que pensar es el desarrollo de una sociedad donde haya un capitalismo productivo. Entonces, en ese sentido, seguramente habrá una transición donde los bancos dejen de ganar sumas exorbitantes a partir de estas tasas que en principio estaban puestas o pensadas para terminar con la inflación, para desacelerar la economía y el consumo interno, y que, bueno, lo que hemos visto terminó en una catástrofe, digamos, en términos sociales, culturales, económicos, políticos, y que claro está que revertir esta política es cambiar el modelo, porque lo que se está poniendo en juego acá nuevamente es un debate entre un modelo donde lo que se pone en el centro es la bicicleta financiera, que es lo que tiene el gobierno de Cambiemos, tanto en la nación como en la provincia, o un modelo donde se desarrolle el mercado interno, la producción nacional, el consumo, y después, bueno, las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de la población, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la seguridad, con la vivienda, con la tierra y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? En estos días, uno de los derechos que se está limitando de una manera altamente preocupante, por lo cual hoy hubo marchas en Buenos Aires y en Córdoba, es el tema de la emergencia alimentaria. ¿Cómo cree que se va a desarrollar de acá hasta las elecciones esta problemática? Bueno, nosotros hicimos una declaración pública de la necesidad de la ley de emergencia alimentaria. Yo te cuento mi profesión. Yo soy docente y en el conurbano bonaerense, con lo cual la problemática es muy grave. Vemos chiquitos, familias que vienen a tener una comida diaria, que es la que le da el comedor escolar, y que sabemos que es una comida que no tiene prácticamente proteínas, es una comida abundante en harinas, que no resuelve el problema de la nutrición real, más allá de todos aquellos que no acceden a estos espacios de comedores comunitarios, sociales y en este caso el escolar. Entonces es de extrema necesidad una ley que pueda garantizar una demanda que es inmediata, digamos que es hoy, que es ahora, que ya ahí nosotros estuvimos observando algunas de las declaraciones de la ministra Stanley y ellos dicen que bueno, que no hay necesidad, que con lo que tienen pueden cubrirlo. Obscenamente dicen las comidas de los viernes en los comedores escolares y en los comedores son forzadas, porque se sabe que el fin de semana no hay comida en las escuelas. Muchas agrupaciones están pidiendo que las escuelas estén abiertas los fines de semana para que la gente pueda ir a comer. Pero bueno, todas estas cuestiones no resuelven el problema de fondo, porque de hecho no hay voluntad política para que esto se afronte. Yo lo que creo es que las variables que tiene que resolver el gobierno provincial o el gobierno nacional son muchas, y entonces poder afrontar políticas que puedan atender a todas estas variables implicarían cambiar el modelo que no está en la matriz ideológica de quienes nos gobiernan. Entonces, lo que creo será complejo o de extremada complejidad es que en octubre no solo se ratifiquen los porcentajes que tuvimos el 11 de agosto en las PASO, sino que creo que va a ser mucho mayor ese porcentaje por el cual vamos a ganar. Y creo que la gobernabilidad de ese último tramo va a ser muy compleja si este gobierno no adelanta la entrega de su mando o realmente empezar en una transición de gobernabilidad donde Alberto pueda tomar las decisiones y los destinos de lo que quede del mandato de Macri, ¿no? Usted sabe que en estos días, con el anuncio de la gobernadora de la provincia, Vidal, el Consejo Escolar, acá, que es oficialista, dijo que había hecho un importante esfuerzo. ¿Usted cree que hizo un importante esfuerzo en el aumento del SAE? No, mira, yo creo que acá no hay... me parece que nosotros tenemos que tener en claro que ellos vinieron a hacer y a desarrollar esta política. ¿Cuál es la política? Bueno, desacelerar la economía, enfriarla, acabar con políticas de distribución, meter a la economía en una recesión y sabemos a lo que ha llevado, digamos, y pensar en el déficit cero y en todas estas cuestiones de indicadores que para una economía de las características que tanto el gobierno de la provincia como el de la nación querían plantear, no se resolvieron. No solo que no se resolvieron, sino que aparte ellos desarrollaron una política donde privilegiaron cierto sector de la sociedad, y ese sector de la sociedad ha hecho grandísimos negocios. Con lo cual, insisto en esto, acá no es un problema de esfuerzos, es un problema de que ellos representan un modelo de un desarrollo político, de un modelo de gestión de la política, de un modelo y una ideología que representa al capital financiero concentrado, y que en ese sentido ningún esfuerzo será válido porque la porque el punto de llegada de esos esfuerzos no es el bienestar de la gente, sino que es el bienestar de los amigos del poder en este caso. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, el señor Carlos Grande. Hoy circuló en las redes, o por lo menos me llegó a mí, un saludo muy particular, muy especial y muy agradable con respecto al Día del Docente, dado que en este mes, de alguna manera, recordamos la actividad de todos quienes están dentro de la comunidad educativa. ¿Podría usted acercar su mensaje a los docentes y al personal de las escuelas de acá, sí, de Trenquelauquen? Bueno, particularmente, tanto para los de Trenquelauquen como para todos los colegas, compañeros y compañeras que hemos elegido la educación como una forma de comunicarnos y de aprender, porque es una tarea en la que aprendemos todo el tiempo. En realidad enseñamos menos de lo que aprendemos, ¿no? Nuestra función docente. Lo que yo decía esta mañana en un saludo que hice a través de las redes es que primero recomendaba la lectura de algunos libros. En su momento he recomendado un libro de Simón Rodríguez, ahora hoy uno de Paulo Freire, y yo creo que nosotros debemos construir una práctica pedagógica que de alguna manera sea emancipadora, que construya una nueva práctica docente participativa, dialógica, y que transforme la vida de las escuelas, donde los estudiantes sean los verdaderos protagonistas del momento histórico que nos toca vivir, y nosotros, como docentes, poder facilitar esa tarea para construir un nuevo sujeto social, un nuevo sujeto pedagógico que pueda interpelar la vida y la sociedad en la que vive. Y como decía Freire, no formamos para transformar la vida, sino que formamos a los hombres que van a transformar y cambiar la sociedad y la vida de todos y de todas. Entonces me parece que el saludo que le daría a los colegas tiene que ver con eso, a seguir profundizando, a seguir formándonos para construir una pedagogía emancipadora, de alguna manera que forme ciudadanos libres, protagonistas del tiempo histórico que les toca vivir. Usted sabe que me llamó mucho la atención cuando usted recomendó el libro de Simón Rodríguez, porque no es común que los docentes lo mencionen o lo lleven adelante. Realmente es un estandarte del cambio, de la libertad y de la emancipación, como usted decía, ¿no? Sí, porque en realidad lo que nosotros queremos desarrollar, digamos, dentro de nuestro espacio político, que es el Partido Solidario, es de alguna manera un pensamiento emancipador y latinoamericano que tiene las bases en el modelo sanmartiniano, en el modelo bolivariano, y Simón Rodríguez ha sido un gran pedagogo de ese proceso de emancipación de los pueblos de América, y que es un camino que no ha terminado aún, ¿no? Esa dialéctica que construye la liberación de los pueblos no terminó todavía. Todavía nos queda una gran etapa. Hemos vivido un momento de gloria en los últimos 15 años de nuestra América con presidentes que realmente estaban a la altura del momento histórico que les tocó vivir, y que realmente fue un gran respiro para volver a pensar que eso que nos hicieron creer, que no había utopías posibles, poder volver a soñar en un sueño colectivo y emancipador. Y creo que Simón Rodríguez ha sido un gran maestro en ese sentido de algunos de los hombres de nuestra América y de las mujeres de nuestra América, y me parece que nosotros como pedagogos, como hombres y mujeres dispuestos a encontrarnos en esa aventura pedagógica diaria, tenemos que recuperar a estos personajes que de alguna manera son identitarios de nuestro trabajo. Profesor Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, en primer lugar agradecerle la comunicación que usted ha tenido con FM Líder 104.7 de la ciudad de Trenquelauquen, y que invitarlo a que cuando recorra Trenquelauquen pueda acercarse a nuestros estudios para poder seguir hablando de estos temas que son caros. Usted sabe, se lo comento públicamente, He sido profesor de un instituto de formación docente y director de una unidad académica, así que llevo en la parte más grande de mi corazón el hecho de haber pasado por la docencia de Trenquelauquen. Seguramente será así, cuando ande por Trenquelauquen haremos una visita. Quedo a disposición tuya y de toda tu audiencia para lo que sea necesario. Si querés podemos volver a conversar telefónicamente, pero seguro que cuando ande por allá nos encontraremos a compartir un mate y a poder seguir esta charla que iniciamos hoy. Por ahora, muchísimas gracias. Seguramente seguiremos en contacto telefónico porque es muy importante la opinión de gente que está vinculada al cooperativismo, a la solidaridad y a la búsqueda de la emancipación latinoamericana. Bueno, gracias a vos por el llamado y un saludo y un fraternal abrazo para todos. Muy bien, así conversamos entonces con Carlos Grande, el profesor Carlos Grande, del Partido Solidario. Música en la tarde de Vos, ¿qué decís?